Desde el punto de vista de la neuroeducación, la complicidad es un vínculo emocional sutil pero muy potente. Crea sintonía entre cerebros y habilita el aprendizaje. Aparece cuando dos o más personas comparten confianza, intención común y un lenguaje emocional compartido. Así pues, neurobiológicamente la podemos asociar a la oxitocina, que promueve el vínculo, la pertenencia y la seguridad, a la dopamina, que produce motivación y disfrute compartido, y a la sincronía neuronal, nuestra amiga que hemos tratado en el primer volumen. Los cerebros se alinean en atención y emoción. Por tanto, cuando hay complicidad, el cerebro baja defensas.